En todo el país. Nacional. La radio pública. Argentina sabe que tiene todo el respaldo de nuestra América. Le negué a Inglaterra que pudieran entrar ningún barco militar a Puerto Uruguay. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de la América Latina, de la América del Sur. Las Malvinas son Latinoamérica. Hola, mi nombre es Edgardo Esteban, soy periodista, excombatiente en el conflicto bélico de Malvinas en 1982 y autor del libro Iluminados por el Fuego. Como yo me aferro a la vida y apuesto a la vida, pude de alguna forma resarcir ese dolor construyendo este camino y alentando y admirando a estos jóvenes, que de alguna forma yo lo que quiero transmitirles es esa experiencia para que vean como un espejo retrovisor qué se hizo bien cuando se reivindica nuestro reclamo histórico de soberanía, nuestro derecho por las Islas Malvinas, pero qué se hizo mal cuando una dictadura militar usa una causa tan justa como Malvinas para tratar de perpetuarse en el poder. Y cuesta todavía entender que fue parte de la dictadura militar también de Malvinas, por lo que nos significa efectivamente nuestro derecho y nuestra lucha contra los imperios. Hoy se critica a los jóvenes en muchos casos, y desde ese lugar los admiro, los acompaño y los aliento, que miren ese pasado en donde nosotros no podíamos tener esta libertad para seguir construyendo y valorando lo que significa la palabra libertad en esta democracia tan maravillosa que tenemos por estos días. That ship was a danger to our boys. Y le hemos respondido. Y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. Investigación Nacional 2012. De Jujuy a la Antártida, de Mendoza a las Islas Malvinas. Transmite Radio Nacional Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Abril se viene con todo. Merece. ¿Cabe de nuevo decir? Hay que decir de nuevo Felices Pascuas, todo eso, sí. Sí, cada rato. Cada rato. A cada rato. Entonces vamos a decir Felices Pascuas, Felices Paisaj y Felices lo que fuera para los años. Vacaciones. Vacaciones. Felices vacaciones para todos y todas. Y feliz lo que sea para los agnósticos y escépticos que igual comen. Que igual a la hora de comer, comen. Algo vinimos diciendo acá y allá, pero repasemos un poco. Viene a cuento en un día feriado. Y se acaban los feriados también, por lo menos por un plazo cortito. Y yo diría que los días que quedan de este mes, que serían 20 más o menos, van a ser súper dinámicos, van a ocurrir, me parece, van a ocurrir hechos muy relevantes. Ya va a hablar Néstor Restivo al respecto, pero uno olfatea, cuando uno dice en este mes, dice casa más, casa menos, si es ahí, si es... Pero en un lapso breve, seguramente van a ocurrir definiciones en todo lo que vinculado a YPF. Con la agenda normal yo tenía la impresión que la Corte Suprema iba a dictar sentencia en el caso Clarín. Me parece que a partir de las declaraciones del vicepresidente Boudou de ayer y el desarrollamiento del tema y lo demás, el asunto se hace sensible, la Corte no tiene plazos. Mi olfato, que no mi información, porque vaya uno a encontrar a un cortesano hoy Viernes Santo, me sugiere que seguramente eso va a pasar unos días, pero no tanto tampoco, pero bueno, por ahí va a andar. Y también se van a producir definiciones en la causa que investiga al vicepresidente Amado Boudou, que ayer, cuya conferencia de prensa ayer empezamos a transmitir, se empezó a transmitir en el decurso de nuestro programa y en realidad lo absorbió de modo completo y no nada pudimos decir. Poco diré al respecto, se han dado muchas vueltas y se irá viendo. En términos, voy a reiterar algunas cosas que dije antes de la conferencia y que, bueno, y voy a ayornar alguna otra. Yo sigo pensando que el juez Daniel Rafecas es un excelente juez, es de los mejores jueces federales. Leo en los cables que la ministra Nilda Garrea ha hecho declaraciones en el mismo sentido, manifestando el enorme respeto que le tiene y que Rafecas se ganó a pulso en numerosas causas. Me parece que las críticas a Rafecas fueron muy exageradas, muy virulentas y que sin duda prefiguran una recusación, que no harán los abogados de vudú porque el vicepresidente no forma parte técnicamente de la causa, pero sí de alguna persona que le es cercana, y que esa recusación va a tener que ser fundada, o sea que no va a estar a la palabra, obviamente, el damnificado para correr al juez. Un juez con convicciones tiene que rechazar esa recusación, es evidente, cuando viene con una carga tan agresiva, la Cámara deberá resolver, y todo eso también se va a sustanciar en el mes de abril. También va a haber novedades en esa causa, supone uno, en un lapso que también es breve y que de alguna forma se ha acelerado. Siguiendo apenas con lo que dijo el vicepresidente, me parece que su mejor argumento referido a la causa misma es cuando dijo que no tuvo ningún interés en favorecer a Chicone, y cuando explicó el sentido de la nota que envió a la FIP, en la cual le dio un sentido y una sustancia. Estas cosas, por supuesto, son discutibles, pero bueno, el argumento, hay un interés del gobierno nacional en sostener el empleo en las empresas y en este carril va la nota. El pensamiento de la fiscalía en ese sentido es que esa nota fue muy peculiar, o sea que no era la costumbre habitual. El vicepresidente dijo que sí, eso será una de las cuestiones a dirimir. A título personal, también me pareció impropia la denuncia de hechos ocurridos en el pasado, que aparte tienen un problemita legal, que es que el funcionario público está obligado a denunciar los hechos ilícitos que pasen en su presencia. Ningún particular está obligado a denunciar un delito, ninguno. Acá se produce un delito, nosotros no estamos obligados a denunciar, eso forma parte, o sea, la ley te dispensa de asumir ese riesgo, esos costos, no lo tenés que hacer. Los funcionarios públicos, los magistrados y algunos profesionales en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo los médicos, sí lo tienen que hacer. O sea, un médico entra un herido de bala a un hospital y tiene que denunciar el hecho. Si nosotros vemos acá un herido de bala, podemos hacer, más allá de nuestros deberes humanitarios o nuestra conducta, socialmente deseable, no tenemos ninguna obligación y, por consiguiente, no tenemos ninguna dificultad. Ni lerdos ni perezosos, los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, que son denunciadores entusiastas, ya anunciaron que van a hacer una denuncia que, de todas formas, se funda en un hecho curioso, por lo menos. También llamaron la atención, y todo el mundo lo dijo, críticas al estudio que fuera del doctor Esteban Rigui, que es el procurador general de la Nación. Vale aclarar que el estudio se llama Rigui porque en él trabaja su hijo, que es un abogado que debe tener, a la edad de Rigui, 40 y pico de años, 20 de profesión, o sea que no es que el procurador esté, y la verdad que llama la atención, salvo que obviamente se quiera, es un integrante del equipo de gobierno, abogado, del presidente Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, en tiempos más difíciles. Realmente es una denuncia que llama la atención. También en el gobierno ha sido mucha conmoción por todo esto. O sea, se han abierto una cantidad de frentes de discusión, se irán viendo en torno, y en la causa judicial se irá viendo qué hay o qué no hay. Es un tema discutible. Es evidente la ansiedad mediática, la ansiedad de los grandes medios por transformar este tema en el principal de la agenda de gobierno. El gobierno, a partir de, del lunes próximo, cuando quiera, por supuesto, a partir del lunes próximo, tiene su capacidad de generar agenda por su lado, y sin duda lo va a hacer. Por eso ahí, de ahí la cuestión, por ejemplo, de YPF, alguna ley, no las que están en danza, no las primeras que están en línea, porque ni el femicidio ni la reforma del Código Electoral o el DNI son normas, que sean resonantes, que generen algo en la sociedad. Se pueden discutir, el femicidio, hay grupos que lo sustentan, está bien, pero quiero decir, no son normas, muy relevantes. Tal vez busque recuperar una posición de centralidad que en general el kirchnerismo consigue con relativa facilidad, y que seguramente le hará bien. O sea que vamos a tener que laburar mucho en el terreno informativo a partir de la semana que viene, y hoy también, claro que sí. Thank you.

Ayer se empezó a conocer una polémica que está en el seno de la Universidad de Buenos Aires y que va a empezar a debatirse cuando se reanuden las sesiones del Consejo Superior de la Universidad, es decir, el órgano que reúne a todos los decanos, profesores, graduados y estudiantes que gobiernan la Universidad de Buenos Aires, porque tres represores, uno condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Donda, otros dos procesados, como el hijo de Suárez Mason, también marino él, a diferencia de su padre, que era miembro del ejército, y Rolón, el primer hombre que reconoció la existencia de torturas ante el Senado de la Nación, ¿no?, cuando había sido propuesto para ser ascendido, pidieron ser incluidos como estudiantes del centro universitario de la Universidad de Buenos Aires. Y acá se generó un gran debate, empieza a despuntar un gran debate, porque docentes del centro universitario se niegan a darle clases a estos represores. Otros presos que son alumnos también se niegan a compartir el aula con estos represores. El director del centro universitario de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Cejas, dice que él no puede tomar una determinación, que esto tiene que ser una determinación del Consejo Superior de la Universidad. Ya hubo un antecedente, porque el primero que se había inscripto fue Rolón, que había pedido una inscripción y la UBA se la había rechazado. Se presentó ante la justicia y la justicia decidió que la UBA no puede negarle el derecho a la educación. Uh-huh. Con lo cual lo inscribieron como libre. Uh-huh. Pero en marzo, es decir, apenas el mes pasado, tendría que haber rendido su primera materia como alumno libre y no se presentaron docentes a tomarle examen. Uh-huh. Entonces, algo así como objetores de conciencia. Claro, y ese es justamente el tema. Si en la docencia puede haber objetores de conciencia, pero y al mismo tiempo, ¿cómo se garantiza el derecho a la educación, que es un derecho constitucional que no está vedado a nadie independientemente de que haya sido juzgado o condenado por delitos de lesa humanidad, y a su vez, si está condenado, está cumpliendo una pena, por lo cual está dentro del orden establecido? Entonces, acá lo que aducen algunos de los docentes que se niegan a tenerlos como alumnos es una cuestión de violencia moral, que es el mismo caso de, bueno, la objeción de conciencia en el caso de los médicos. Claro. Pero en ese caso, inclusive, se tiene que garantizar que otro cumpla la tarea que el objetor de conciencia se niega a cumplir. Se llama, en la Universidad de Buenos Aires llama licitación para conseguir profesores fachos. Pero lo bocharía. Que nadie te escuche, tremenda barbaridad. Pero la verdad es que no es un tema, es complejo. No es un tema, digo, bromeamos porque no vamos a bromear, pero no es un tema sencillo porque hay un tema de restricción de derechos. Claro. Es decir, el tipo está preso. Listo, digo, uno de los blasones de toda la cuestión de los derechos humanos en la Argentina es que todo se ha hecho con apego a la ley. Claro. Que no se les ha impuesto condenas que sean superiores al Código Penal, que no se han habido tribunales especiales. Tampoco, digo, puede haber un régimen carcelario especial como lo hay para ciertos delincuentes. Claro. A partir de ahí me parece que entras en una zona muy complicada. Es muy complicada, por eso creo que no hay antecedentes realmente de una situación semejante. En Nuremberg se los ahorraron, digamos. Evitaron todo ese tipo de debate. Claro, pero que también muestra, bueno, la clara decisión de alguno de los represores de forzar permanentemente lo institucional, está claro. Pero más allá de esa intencionalidad, es un debate que no sé cómo se va a resolver y la realmente impensado en quienes reivindican y desde todo punto de vista reivindicable el rol de la universidad dentro de la cárcel como un lugar donde los presos se puedan rehabilitar en el mejor sentido del término. Nora Beiras. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sí, buenos días. Querido Mario, acabo de recibir la boleta de la ABL y la verdad me arruinó las Pascuas esta sátrapa de Macri. Ahora me pregunto yo, ¿nadie hace nada? ¿Nadie va a hacer nada por la gente común en este país, por los que tenemos que pagar siempre? ¿Qué hicieron los legisladores que les pagamos nosotros y que se aumentaron el sueldo varias veces? Por favor, a ver si se toma alguna medida, algo, y colaboraremos. Buen día, Mario. soy Alberto de Almagro. Bueno, a raíz del comentario que has hecho sobre el juez Raseca, yo te diría que puede ser muy honesto, intelectualmente muy capacitado, muy brillante, pero se dejó usar por el monopolio. Entonces que asuma las consecuencias, como las tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros papeles, cuando cometemos semejantes errores. Buenos días, Mario. María Bernal, la pregunta es, ¿cómo denuncia el vicepresidente que alguien le dijo algo? Es palabra contra palabra, no sé, no entiendo. Gracias. De a pie, buenos días, Antonio de Celina. Me pareció excelente, Weinfeld, como fuiste desgranando un poquito el tema de la conferencia de prensa de Vudú, o del monólogo, como quieras llamarlo. Lo que me llama la atención que los distintos periodistas naturalizan la filtración de las medidas de los juzgados. No sé, Susana Trimarco estaría muy preocupada, o quizás se preocupó ya varias veces. Un abrazo, hasta luego. Doctor Weinfeld, ¿usted podría decirme si yo como ciudadana tengo derecho a reclamar que todo, tanto el juez Rafecas como el fiscal, como todos los que trabajan en esa causa, que está bajo secreto de sumario, se queden inmediatamente sin trabajo porque han incumplido con los deberes del funcionario público? Entonces, empecemos a poner las cosas en orden. Que vayan y le pidan la indemnización a Manieto. Néstor Restivo, buenos días, felices Pascuas. Igualmente, Mario, felices a todos los, a todas las religiones, sabemos ecuménicos. Bueno, vos adelantaste algo en tu editorial, en el sentido que todo indica que en algún momento va a haber algún anuncio más específico sobre las ideas que tiene el gobierno respecto de YPF. Y una fecha, que no necesariamente puede ser esa, pero sí que va a generar alguna noticia, es la del próximo jueves. Porque el 12 de abril se cumple el plazo que las provincias de la OFEPI, o sea, las provincias que tienen producción de petróleo, habían dado a Repsol YPF para que presentara proyectos de inversión o ver si habían cumplido lo que estaba fijado en los contratos. De hecho, en el interín pasaron varias reversiones de contrato, pero ese día 12 de abril, en principio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a recibir a los gobernadores del OFEPI y eventualmente puede haber alguna novedad. Hubo muchas noticias, todos los días hay noticias con YPF, ya son, si no llevo mal la cuenta, 14 áreas en 6 provincias las que fueron revertidas. Las últimas dos fue antes de ayer Santa Cruz, con un yacimiento que es importante, que es Los Perales, que es el segundo más grande que tiene YPF en la Argentina, y el último fue por parte de Río Negro, Nirihuahua, que es en realidad exploración, no es tan importante, pero en realidad suman 14 reversiones de los pozos que maneja YPF, que a partir de la falta de inversiones cada una de estas provincias se lo ha rescindido. Estaría llegando también en este fin de semana, o principios de la semana próxima, Bruffol, presidente de Repsol YPF, dispuesto aparentemente a negociar, a ver qué tipo de posición tiene en definitiva el gobierno con respecto a su empresa. Es un hombre que desde que asumió el nuevo poder político en España, el Partido Popular, no tiene tanta llegada a Madrid, igual de todas maneras siendo la empresa más importante de España en el exterior, desde luego tiene posibilidades de acceso al poder político, pero es un hombre y su grupo de poder dentro de Repsol y el grupo de La Caixa, que es el principal accionista dentro del grupo español de Repsol, tenía más llegada al Partido Socialista Español porque eran un poco los con quienes habían trabajado el desembarco en YPF. Con el PP no hay tanta buena relación y el PP está, me parece, y el gobierno español, preocupado quizá por otras razones, de pronto porque no se le suicide ningún jubilado como pasó en Grecia. España tiene una crisis muy muy fuerte a nivel económico, teme que lo que está sucediendo en Grecia le pueda suceder a la propia España. Ayer, entre paréntesis, hubo un comunicado en la línea histórica del FMI pidiendo más ajuste en España. Me parece que esa preocupación es mayor la que tiene Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, que la de YPF. Pero siendo, como digo, y como decimos muchas veces, la principal empresa en el exterior, es sin duda también un factor de preocupación, que si uno revisa la prensa española, todo el tiempo están hablando de ese tema. Así que Bruffol estaría en Argentina tratando de ver de qué manera se puede negociar una solución a este tema. Las opciones que tiene el gobierno argentino, la dijimos otras veces, puede ser negociar con las empresas dueñas de YPF, básicamente Repsol y el grupo Petersen en la Argentina. Entre ambas tienen cerca del 80% del paquete accionario. 17% cotiza en la bolsa y está cayendo permanentemente. Las acciones de YPF cayeron 36% en lo que va del año. Ya se acerca a un número de capitalización, digamos, accesible para una compra, casi menos de 10.000 millones de dólares. Había llegado a estar a 16.000 millones de dólares el año pasado. Y esa posibilidad de negociación también está confrontada a otra, que es directamente hacer un avance en la empresa a partir de una suerte de expropiación. En ese sentido, estuve hablando con algunos juristas que asesoran en el Congreso los términos en que podría darse un proyecto legislativo. Ellos me explicaban que lo que se habla de declarar de interés público al sector petrolero, como se hizo, por ejemplo, con Papel Prensa, en realidad es una figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico argentino, pero sí, digamos, da una norma general al Estado para fijar leyes que sean obligatorias por parte de los actores, que no sean de interpretación o supletoria, sino que la empresa debería tomar en cuenta algunas decisiones del Estado, por ejemplo, en términos de precio, de volumen de extracción, inclusive delitos penales para los directivos que no cumplan esa posibilidad. Para que ese interés público o normativa de orden público se concrete en algo serio, debería haber un marco regulatorio, es decir, la ley debería tener una reglamentación y un marco que le exija a la empresa lo que debería hacer y le establezca al Estado hechos concretos de cómo manejar la empresa. Por ejemplo, nombrar más directores en la comisión directiva de la empresa. No necesariamente implicaría una expropiación. Para que sea una expropiación se debería declarar la utilidad pública de la empresa, que es otra posibilidad, fijando antes una indemnización, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunas empresas, por ejemplo en Venezuela. En todo caso, lo que sí marcaría alguna ley de este tipo, ya sea, como digo, de interés o de orden público, o la más avanzada de utilidad pública, que directamente sería expropiarla, es una voluntad del Estado de avanzar en este tema, que me parece que en las próximas semanas debería tener algún tipo de definición. El gobierno quiso avanzar, sobre todo en algunas provincias, con otras empresas, por ejemplo Petrobras, también hubo una revisión de un contrato en la provincia de Chubut, lo mismo Tec Petróleo, que es de Techín, lo mismo una empresa canadiense, y también en el sentido de avanzar, también en el caso de Chubut, en una empresa mixta, lo ha hecho el gobernador Bussi, de llamar a capital privado a asociarse con la empresa petrolera neuquina. Quizás esa es otra variante, la forma de sociedades mixtas. En cualquier caso, yo creo que definitivamente después del todos estos días de mucha movilidad por el tema de Malvinas, el tema de YPF va a ser fuerte los próximos días, y en definitiva no deja de ser algo bastante coherente con la línea histórica del peronismo. Si uno piensa en los años 40, lo que era el concepto de independencia económica, básicamente tenía que ver con la repatriación de deuda y nacionalización de empresas. Me parece que por este lado viene la próxima carta fuerte del gobierno en su gestión pública, y que la fecha del 12 de abril, el próximo jueves, la reunión de Cristina con los gobernadores o la visita que haga el presidente Repsol a Buenos Aires puede ser una oportunidad para que la semana que viene tengamos un panorama más claro sobre este asunto. Néstor Restrepo. Señor Whitefield y equipo, buenas tardes. Habla Juan de Villa del Parque. Quería saber su opinión. ¿Es normal que un juez le esté mandando a un periodista en un programa televisivo mensajito de texto indicando que el vicepresidente muestre la nota? Muchas gracias. Buenas tardes. No suelo responder a todas las preguntas, pero voy a decir que el periodista Gustavo Silvestre desmintió. Primero que no, en realidad el vicepresidente no dijo que Rafeca le había mandado un mensaje en este sentido o algo por el estilo, pero Silvestre desmintió esta versión. Ayer en su programa largamente el periodista Gustavo Silvestre desmintió esto. Es palabra contra palabra, por supuesto, pero hay una mentira muy firme de un colega que uno estima. Las noticias en Nacional, Fernando Pedernera, Karim abarca la coordinación. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados un décimo, la humedad 32%, la presión 1.9.2 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Aseguran que el 95% del servicio de agua está restablecido, lo afirmó el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata. El funcionario sostuvo que a pesar de que la mayoría del servicio está restablecido, quedan algunos problemas que se están resolviendo con camiones cisterna. En tanto, tras el amplio corte de energía eléctrica, comenzó a restablecerse el servicio en distintos barrios del partido de Florencio Varela, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Tucumán celebra la Semana Santa. Los ritos litúrgicos de esta Semana Santa se viven en los templos con una fe renovada y una gran participación de las familias. Como ya es una costumbre, el día miércoles se realizó por las calles de la ciudad el Vía Crucis de la Juventud, en el que participó una gran cantidad de tucumanos con una procesión que abarcó 3 cuadras y estuvo presidida por el arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca, quien celebró en la mañana de ayer la tradicional misa crismal, destacando que el Jueves Santo es un día de festejo para la iglesia, ya que los sacerdotes celebraron su día de manera oficial. En tanto, en Tafí del Valle, principal referente turístico de la provincia, encontró la villa totalmente repleta. Los principales hoteles y hosterías están trabajando al tope desde ayer a la tarde y para encontrar lugar hay que buscar alternativas en las zonas más alejadas del centro. Como ocurre todos los años, la gran cita del fin de semana en los Valles Calchaquíes será la representación de la Pasión de Cristo, una muestra artística que se despliega desde hace más de 10 años y que se va a realizar, como es una costumbre, en el predio denominado La Banda. En tanto, a partir de las 17:30 el público arribará al escenario natural para revivir los últimos momentos de la vida de Jesús. En nuestra capital, los servicios están reducidos como en un feriado nacional normal, con bares abiertos, algunos desde primera hora, y una actividad comercial que no funcionará en esta jornada. Pablo Toledo, Radio Nacional Tucumán, la radio pública. Deportes. Primer set para David Nalbandian, 7-5, segundo set para Marin Cilic, 6-4, y ahora David Nalbandian sale de un momento complicado, había quebrado en el quinto juego, tuvo desventajas en el sexto, pero acaba de ponerse 4-2 arriba el argentino en este el tercer set del primero de los partidos de singles por los cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis entre Argentina y Croacia. Repasamos entonces, 7-5 el primero para Argentina, 6-4 el segundo para Croacia. Está ganando 4-2, David Nalbandian saca a Marin Cilic en Parque Roca. Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 23 grados un décimo, humedad 32%, presión 1.9.2 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina, transmitiendo para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Acá en el estudio de Radio Pública, Beto Solas en la voz, Hernán Fredes en la viola. Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo va? Felices Pascuas. Sí, señor. Feliz Pascua, ¿eh? Feliz. Ahí, pasión y huevo. Muy bien. Y un poco de rosca. Sí, señor. Y un poco de rosca. Y un poco de rosca no un poco de rosca tampoco viene mal. Hernán Fredes, ¿cómo estás? Bien, Mario. Buenas tardes. Los dos bien, primer tema de hoy, Beto. Vamos a cantar a Ramón Navarro, aquel mítico integrante de los Quillahuasi y un grosso de este país. Así que vamos a cantarlo, Patios de la Casa Vieja, con Hernán Fredes en la viola, haciendo arreglos maravillosos. Bueno. Patios de la Casa Vieja, el de la rosa china y el limonero, el de la morera y el jazminero, el del parral junto a la cocina de los matecitos conversados. patios que fueron callados testigos de bulliciosas esperanzas, de ilusiones y de sueños. El tiempo los fue enhebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja a cobijar los años, a cubrir la distancia, calentar el alma hasta marcarle a fuego un recuerdo lindo y nostalgioso que va prendido mi vida y está dictando este canto. A mi recuerdo se asoma todas las cosas de tu altar, de patio, parral y luna. Se va pintando esta zampa de patio, parral y luna. Se va pintando esta zampa, amor nacido en la infancia, que va creciendo en el tiempo como un perfume de azares y de jazmines al viento, como un perfume de azares y de jazmines al viento. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, que lindas cosas de cuenta, prendidas dentro de mi alma, me van pintando esta zamba. Cada geranio es un sueño de tiempos ha florecido. Guardan manteles tendidos en las noches navideñas, saben de dichas y ruegos, también saben de penas, saben de dichas y duelos, y también saben de penas. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuenta, prendidas dentro de mi alma, me van pintando esta zamba. En vivo, en Gente de a Pie, Beto Solas, Hernán Fredes, de Ramón Navarro, Patios de la Casa Vieja. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Nora Beiras tiene un reportaje, deseale felices Pascuas, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los temas permanentes en lo que es el debate educativo en la Argentina es qué pasa con la educación privada, cuál es el rol de la educación privada en la Argentina, cómo es la convivencia o no de este de esta coexistencia de dos sistemas, uno público y uno privado. Y sobre todo creo que vamos a hablar con una pedagoga que ha realizado, ha coordinado el trabajo en un nuevo libro que se llama Mapas y recorridos de la educación de gestión privada en la Argentina. Pero creo que muchas veces cuando se habla de educación privada se habla desde una lente que distorsiona la realidad, porque lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires no es una realidad para el resto del país. Si en la ciudad de Buenos Aires casi el 50% del sistema educativo está en manos de la gestión privada, ya sea con escuelas subsidiadas o escuelas directamente pagas sin ningún tipo de apoyo estatal. Esto no es una realidad, menos en las provincias más pobres del país. Estamos en comunicación entonces con Roxana Peraza, exsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pedagoga, quien acaba de coordinar este trabajo. Hola, Roxana. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nora. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Roxana, en este trabajo en el cual se representan distintas visiones o distintas perspectivas de lo que es la educación privada en la Argentina, hay un recorrido de qué ha pasado con la educación privada. ¿Cómo definirías hoy lo que pasa con la educación privada en la Argentina? Bueno, últimamente lo que está pasando, a mí principalmente me parece que lo que pasa es falta de debate de qué pasa con la educación privada en la Argentina. Y hay una suerte de mitos que en parte en algunos de los capítulos que están presentes en el libro se trata de, por lo menos, de desarmar, que es que la educación privada de por sí tiene algunas características que no las tiene la educación estatal. Mitos relacionados con la calidad educativa, con la capacidad educativa que tienen las instituciones de gestión privada, que de por sí pareciera que por ser privada va de la mano de eso. Y también ha pasado que en los últimos años en la sociedad argentina muchos sectores han accedido y han preferido la educación privada en vez de la educación estatal, en parte porque han sido captados por estos supuestos que en algunas situaciones son reales, y en parte porque hay algunas cuestiones de la escuela estatal que se han puesto en duda. Lo que nosotros tratamos en el libro es primero de convocar a habrás visto a sectores de los más diversos y sí, están desde el rabino Daniel Goldman hasta el vicario Torella, el encargado de la educación del Episcopado de la Ciudad, pasando por Alejandro Morduchowicz, especialista en economía de la educación, uh-huh. ¿No? Sí, la idea del libro justamente es esa, que es en parte la idea de la colección, que es convocar a, en este caso en educación privada, a todos los sectores involucrados para empezar a generar una semilla que tiene que ver con el debate. Nota al pie, me ha costado muchísimo este libro. Trabajar en este libro me ha costado mucho que nos pongamos a escribir los que, por lo menos para mí, tenían algo que decir en el tema. Y yo creo que en parte la letra escrita tiene que ver con sentar alguna posición, y que me haya costado tanto, más allá de posiblemente dificultades, pero tiene que ver con una dificultad con sentarse a pensar el tema un poquito más en serio y a futuro, ¿no? Ahora, justamente, cuando vos haces hincapié en esos mitos de la educación privada, y también que son como contrapartida también de mitos por ahí con respecto a la educación pública, ¿cuáles planteás como los más notorios de esas construcciones que no terminan de reflejar lo que realmente sucede? Sí, que no terminan de reflejar y que obturan el debate, ¿no? Uno tiene que ver con que en la educación privada, ya de por sí la educación privada va de la mano de la calidad educativa. Otro es que en la educación privada hay mayor preocupación por qué le pasa a los chicos y en relación a sus aprendizajes. Otra es que las condiciones de trabajo de la educación privada son mejores o distintas a la escuela estatal. Yo no digo que esto no suceda, digo que esto hay que debatirlo, que no es patrimonio del tipo de gestión, sino que tiene que ver con otras cuestiones institucionales que van más allá del tipo de gestión. Y también digo que hay algunos problemas que pareciera que son exclusivos de la gestión estatal, que son absolutamente compartidos por las instituciones de gestión privada. Hay cuestiones relacionadas con la enseñanza, que son problemas que están presentes tanto en la gestión estatal como en la gestión privada. Hay cuestiones en relación al vínculo, por ejemplo, en la escuela secundaria, con respecto al vínculo profesores-alumnos, y cuestiones en relación a la enseñanza, propiamente dicha, en la escuela secundaria, que son cuestiones sin resolver tanto en la escuela estatal como en la escuela privada. Lo que sí es capacidad, podríamos decir, de la escuela de gestión privada, es que tiene más herramientas, más recorrido en construir determinados marcos de ocultamiento de algunos problemas. No así la escuela estatal. Por ejemplo, nosotros sabemos, un ejemplo, si nosotros sabemos que en una escuela estatal hay problemas de droga en la escuela secundaria, nos enteramos todos. Todos nos enteramos por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo cual no digo que esté mal, digo que está muy bien. La escuela privada en general tiene mecanismos institucionales para que esto se desconozca. Casi se desconozca al interior de la escuela. Mecanismo que puede ser la expulsión de los chicos o mecanismo de ocultamiento, pero estas cosas no se conocen. Yo, y nadie puede decir que es un tema exclusivo de una escuela de gestión estatal, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, Roxana, con respecto a uno de los temas tabú que se tocan o se tienen que tocar cuando se habla de educación privada, el tema del subsidio estatal a la educación privada. Muchas veces se ha visto, particularmente en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que hay colegios que cobran cuotas muy elevadas y que reciben un subsidio muy alto por parte del Estado. ¿Cómo analizaron ustedes esta incidencia entre los recursos públicos que se asignan en forma directa a establecimientos privados que pueden, a priori, o por lo menos uno puede pensar que tienen suficiente respaldo como para poder bancarse sin el apoyo estatal, frente a un sistema público que sigue necesitando mayor inversión en educación? Bueno, primero que ese es un tema de algunas ciudades de este país, ¿no? En algunas zonas de la provincia de Buenos Aires es un tema también compartido, algunas zonas en Córdoba y en la provincia de Santa Fe. No es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, bueno, en lo que a mí me respecta, yo tengo como una visión bastante particular en lo que está pasando en los últimos años. Pero evidentemente, la política interviene en términos de la direccionalidad del Estado, en términos, bueno, ¿qué se quiere favorecer? Por supuesto que estos colegios a los cuales vos te referís en la ciudad han recibido sus subsidios hace varias décadas atrás y lo siguen manteniendo. El tema es un tema político, que no hay todavía ninguna normativa que habilite, si es que hay que habilitar, a revisar los criterios para otorgar los subsidios en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Si nosotros en la ciudad nos estamos manejando con una normativa de la década del 60. Es hora de que... Es una decisión política que no se haya revisto, digamos. Que no se haya revisto o que no se haya hecho otra normativa de acuerdo a qué necesita la ciudad y cuáles son las prioridades para la ciudad. Sí. Roxana, Sergio Viñez quiere saludar. Hola, ¿qué tal? En todas las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, las públicas, el gobierno nacional entregó una notebook a cada alumno. Y esto no ocurrió, obviamente, con los alumnos que concurren a las escuelas privadas. Yo no sé si lo tratás en el libro, pero ¿tenés alguna proyección de si eso influye o no a la hora de evaluar la calidad educativa en ambos sectores? No está en el libro. Yo creo que igual con respecto a ese tema todavía es sumamente temprano para hacer evaluaciones. Lo que sí se sabe, es decir, en términos de cuál es el impacto de la entrega de los notebooks en la cuestión educativa, lo que sí se sabe es que ha tenido un impacto, primero en la vida de los chicos, lo cual no es menor, y también un impacto muy importante y muy significativo en las familias, porque hay familias que a través de la adquisición de la notebook de sus hijos han accedido a otros consumos culturales y conocimientos que no no podrían haberlo hecho. Yo creo que con respecto a ese tema puntual, que es el impacto de las nocturnas en las escuelas, todavía no se sabe, pero no sabemos nosotros, pero no se sabe, me animo a decir, en las grandes capitales donde estas políticas se están desarrollando. Yo en enero estuve en Barcelona, justamente en un congreso sobre educación y tecnología, y muchísimos países en Latinoamérica, incluso en Europa, España en su momento, tienen esta política de distribución de notebook. Y confluyen las investigaciones en esto, ¿no? En los impactos que tienen en la vida de los chicos y en lo poco que se sabe lo que pasa en la escuela, porque aparte de que se sabe poco qué pasa en la escuela, hay pocos saberes alrededor pedagógicos qué hacer en la escuela con una notebook. Esta vacancia de saber pedagógico lamentablemente es algo compartido y que, bueno, que hay que trabajar para empezar a construir saberes alrededor de eso. Es decir, saberes que le den herramientas a los docentes, fundamentalmente, de qué hacer con una netbook en la escuela. De todas maneras, es una política sumamente interesante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Roxana Peraza, por este diálogo con la Radio Pública. Bueno, gracias a ustedes. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Multicultural. Estás en la Radio Pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene tonos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. Una de la tarde, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Nora y equipo. Yo digo, esta señora que se queja por los impuestos de Macri, ¿para qué lo votó, señora? ¿Ahora quiere que Cristina le solucione los problemas? A mí me parece que se equivocó. Ahora que pídale a Macri que se le solucione los problemas. Chao, muchas gracias por escucharnos, Zulma de Castela. Buenas tardes, muy bueno el programa, a raíz del temporal, soy José Luis de Ciudadela. Quiero denunciar que acá el municipio no ha venido para nada, ni en el lado de Ciudadela Norte, ni en el lado de Ciudadela Sur. Nadie se ha hecho presente, aún los árboles están volteados, las plazas destruidas, la estación de trenes destruida, y la municipalidad de Hugo Omar Curto no se ha hecho presente con nadie de Defensa Civil. Miles de vecinos sin luz y miles y cientos de árboles caídos. Cristina García escribe en nuestro muro en Facebook, manga de sacrílegos nos trata. Los verdaderos creyentes en día de Semana Santa deben guardar ayuno, no morfarse todo el bacalao, las paellas, las empanadas de vigilia y demás yerbas. Los ateos sí pueden comer todo eso, se festeja el domingo de Pascua, la resurrección. Los judíos comen. Mario y equipo, buenos días. Soy Marta de Ituzaingó Norte. Desde el miércoles a la noche que estamos sin luz, y por consiguiente sin agua, porque acá no tenemos corriente. Nadie se acercó a preguntarnos qué necesitamos, por favor. En el caso de Joclender, escribe Cristina en nuestro muro de Facebook, se negaban a entregarle el título de abogado, pero no la posibilidad de rendir en la UBA. Beto Solas y Hernán Frede de nuevo acá en nuestra mesa de labor. Segundo sí, tema de hoy, Beto. Ahora vamos a cantar a Oscar Valles, tocábamos con los Quillahuasi, Ramón Navarro en primera instancia, y ahora vamos a cantar a don Oscar Valles en un himno, La Compañera. Epa. Thank you.

había unas payadas en el pueblo, unas guitarreadas, y aparecía uno de afuera y desafiaba a todos a tocar, y el pueblo tenía sus grandes guitarreros, y entonces, bueno, aceptaban, se hacía como una especie de competencia, y el forastero tocaba maravillosamente, hacía hablar a la guitarra literalmente, o sea, la guitarra hablaba, contaba, decía cosas, y al final, cuando en la última competencia, hacía cosas maravillosas, imitaba un ferrocarril, imitaba esto, imitaba el otro, y en un momento la guitarra decía, bueno, ahora basta, y ahí terminaba y ganaba la competencia, ¿no? Es decir, por demolición, y entonces su rival decía, un momento, yo quiero ver cuántos dedos tiene este. Entonces dice, te le contaron y efectivamente tenía 14. Tipo, dice, bueno, pero el premio se lo dieron igual. Ventajas. ¿Cómo se dice? Viñeki, Llanato Baja. ¿Cómo se dice? Mis abuelos Aguitibur, decían Aguitibur. Mis abuelos decían Aguitibur. Exacto. Porque eran askenazi. Ah, los otros lo dicen en hebreo. Claro, bueno, pues, mis abuelos hablan en iris, claro, es el líder. Claro. ¿De qué hablo? ¿La columna de peso? No, basta de robar por 20, por 10 minutos. Bueno, tu columna, por favor. La columna de hoy va a ser una columna fina. Ajá. Vamos a hablar de Victoria Ocampo. Gente fina. Su verdadero o completo nombre era Saraca Ocampo. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. Yo creo que hicieron bien en sacarle Ramona, Epifanía y Rufina, y queda mejor Victoria Ocampo. Obviamente todo el mundo sabe que pertenecía a una familia aristocrática, cuya historia está muy ligada a la historia de la oligarquía argentina, a la que le enseñaron primero a hablar en francés, luego en inglés y por último en castellano, lo cual para ella siempre fue un trauma, no poder hablar ni relacionarse con el resto de la gente, e incluso el servicio que era numeroso de la casa, en el idioma que era nativo de la Argentina. Muy chiquita. Las institutrices solían ser inglesas. Bueno. No es chiste. No, esto no es chiste, pero bueno, habla un poco de cómo era nuestra oligarquía. Cuando ya tenía 6 años, realiza el primer viaje prolongado por Europa, y de acá nacen estas leyendas, ¿no? Porque en ese barco iban las vacas lecheras a bordo para tener leche fresca y una cantidad importante de sirvientes. Y es ahí donde ella descubre París y toda esa fascinación que no se le va a ir por el resto de su vida. En 1912 se casó con, o sea, 22 añitos, se casó con Bernardo de Estrada, que era un católico conservador. Y en cierta forma se frustra uno de sus mayores sueños, que era ser actriz. El padre dijo, una mujer de tu condición social no puede ser actriz. Y se separa de don Bernardo cuando descubre que le escribe una carta al padre diciéndole, ni bien quede embarazada, se le van a ir esos sueños de ser actriz. Uh-huh. Ahora, antes de tomar esta decisión, tiene una luna de miel que dura un año. Y en esa luna de miel conoció al amor de su vida. ¿Qué cosa, no? Conocer el amor de tu vida en la luna de miel. Claro. Bueno, si la luna de miel es larga, se posibilita el portento, sí. Julián Martínez, que era a la sazón primo de su esposo. Ajá. Ella dijo después que su marido le aburría horrores. Yo quiero decir una cosa ya. Sí. Una defensa de género. Sí. Que digan lo que quieran de mí, que me odian, claro. Pero no que los aburría horrores, no, creo que es lo peor. Cierro paréntesis. Esta pasión, o en base a esta pasión por Julián, escribió el libro de Francesca a Beatrice, en el que relata bastantes rasgos de esta pasión que vivió, y empieza a mostrarla como una mujer que en lo literario no me animo a hablar, porque la he leído poco, tendría que hablar de ella Mariana Enríquez, por ejemplo. Pero tuvo una permanente presencia política. Entre otras cosas, por ejemplo, ya en 1936 ella se convierte en la presidenta de la Unión de Mujeres Argentinas, que es una de las instituciones pioneras en lo que es la organización política de mujeres en la Argentina. Ahí estaba, entre otras, por ejemplo, Alicia Moro de Justo. En 1931 funda una revista que va a ser historia, una de las principales revistas de la existencia de Argentina, que es la revista Sur, que va a durar 40 años. Entre otros participantes. Más que la luna de miel. Sí, todas las cosas que hace dan a largo aliento. Allí escriben Borges, Bioy Casares, Thomas Mann, Thomas Eliot, Henry Miller, Octavio Paz, Gabriela Mistral, y la lista es impresionante. Y marca, de cierta forma, una característica de Victoria Ocampo que, si bien, como decía Jaureche, no hay duda de que es una oligarca, sin embargo, no todas oligarcas fueron o son como fue Victoria Ocampo, porque aportó muchas cosas al desarrollo de la cultura argentina. Tempranamente también se opuso al fascismo y su carácter de mujer de dos mundos, Europa y América Latina, también se refleja en su literatura y en sus actuaciones políticas. Ella, por ejemplo, es una de las organizadoras de la resistencia francesa. Muchos luchadores contra el nazismo en Francia se exilian y vienen aquí, y ella desde aquí consigue fondos, etcétera, etcétera. Lo cual le da un lugar privilegiado y es una de las mujeres que está presente, y uno de los pocos argentinos que está presente en la fundación, la creación de la UNESCO. Ella es la única argentina que estuvo en los juicios de Nuremberg. Escribió al respecto. Pero tal vez por su carácter de clase, o tal vez por un error político, o porque estaba en la naturaleza de ella, se opone al peronismo, al que une directamente con el nazismo. Para ella era la llegada del peronismo era la llegada del nazismo a la Argentina. Se opuso activamente. Y en 1953 fue encarcelada durante 28 días. Ella estaba en su residencia de Mar del Plata, que no está mal decir que fue una pionera también en la arquitectura. En la primera casa cúbica, lisa y blanca de Mar del Plata, la habitó ella. En ese momento, hoy ya es lo normal, en ese momento era como de super vanguardia. Estando en esa residencia de Mar del Plata, le allanan el domicilio, dicen que encontraron armas, y durante 28 días va a parar a la cárcel, teniendo que convivir con prostitutas y mujeres de todo tipo criminales, ¿no? A lo que ella va a decir después, tuve una sensación de tocar fondo. Vivía en la realidad. Esta frase es buenísima. Toqué fondo, vivía en la realidad. Es buenísimo como concepto. Fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de Letras. Tuvieron que superar un prejuicio importante para poderla nombrar. Fue directora durante 2 años del Teatro Colón. Fue la primera mujer en recibir el registro de conducir. Eso fue un poco de casualidad, pero la primera que tuvo un registro de conducir en Argentina fue Victoria Ocampo. Muchas cosas que convergen en una sola mujer. En 1936... es nombrada directora del PEN Club Internacional, doctora honoris causa, etcétera, etcétera. La cuestión es que su mansión, Villa Ocampo, se convirtió en un centro en el que se recibió toda clase de personalidades a nivel mundial, de la literatura. Son legendarias los cuentos sobre lo que pasaba allí, pero como va a decir Octavio Paz, más allá de que ella es la directora de una revista súper importante, ella también generó un espíritu, una especie de manera de entender la intelectualidad, y Sur en cierta forma expresaba eso en oposición al grupo Boedo. Ojalá un día Mariana nos relate estas diferencias en lo que fue la literatura argentina. Pero la cuestión es que con el correr del tiempo la revista Sur prácticamente la fundió económicamente. Así como tenía tanto dinero y ella no era una empresaria dedicada a eso, un día hace las cuentas y se da cuenta que gran parte de su fortuna se fue en financiar la revista Sur. Con lo cual, uno puede decir, más allá de la importancia y prestigio, ¿sería que tanto no se vendía? Éxito comercial no fue. 1971, una nota en el diario La Nación anuncia que va a dejar de salir esa revista. Hay intentos posteriores y finalmente no prospera. En los 70, fines de los 70, en 1979, finalmente fallece. Tenía un cáncer en el paladar. Prácticamente ya no daba entrevistas. Y al fallecer es reconocida por un espectro mucho mayor del de la oligarquía argentina. Había nombrado a Jaureche, pero muchos autores del campo popular también le reconocen los méritos. En 1986, Mónica Otino escribe una obra de teatro que llamaba Eva y Victoria, que fue mayormente protagonizada por China Zorrilla y Soledad Silveira en el papel de Eva y Victoria, en el cual queda ese contrapunto entre la mujer rebelde que era Evita y la inteligente, intelectual, pero aristócrata oligarca que era Victoria Ocampo. Hoy en día ha tenido el reconocimiento, está ella, Victoria Ocampo, en el Salón de las Mujeres, que está ahí en Olivos, ¿no? En la Casa de Gobierno. Así que este es el homenaje a una oligarca que nos cae simpática, Victoria Ocampo. Está bien, ya que le encomendaste tantas tareas a Mariana Enríquez en ausencia, por otra parte, pues Mariana está de merecidas vacaciones, volverá en unos días, yo te voy a proponer una voz con tiempo, que aparte te va a servir, que es, por ahí una columna sobre Lorenz de Arabia, sobre el cual hay un libro maravilloso de Victoria Ocampo, que se llama T.E. Lorenz, y que es un libro bellísimo, una biografía bellísima, en la cual la mujer por ahí se fascina con algunas características que son las que más lo fascinaré a uno, pero tiene una capacidad de relato notable. No es para el lunes. Gracias. No es para el lunes. Pero, digo, la pluma es más que recordable, la pluma es más que estimable, y la biografía es bellísima, es bellísima. Entre otras cosas, porque yo, por ejemplo, confieso, no conocía a su obra, y es una forma formidable entrar también a la obra de Lorenz. Bueno, voy a aprender porque no conozco nada al respecto. Bueno, eso va a ser entonces para el martes o el miércoles. Sergio Viñón. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Buenas tardes, doctor Mario y todo su equipo. Soy Eduardo de Mataderos. Supe atenderlo en algún momento en el ex Banco Mayo. Es un gusto escucharlo, hoy puedo porque obviamente no trabajo. Felices Pascuas, feliz Pesac. Con respecto a la señora que llama, con razón por el tema de las boletas ABL, tal vez ella no lo haya votado, pero bueno, muchachos, 60% hacerse cargo, realmente da pena. Buenas tardes, mi nombre es Oscar de Urquiza. Quería pedirle a Norma si puede por favor explicar por qué considera desafortunadas las declaraciones de Vudú. Me da la impresión que si no lo hace van a quedar como desafortunada su comentario. Gracias, un abrazo, chao. Alba Noemí Pérez Ais escribió en nuestro muro de Facebook: querido Mario, este episodio de precoz información reservada al ámbito de la investigación se filtró y llegar periodistas antes del allanamiento es sospechoso. Muy similar a una novela en donde el dueño de un periódico creaba las primicias. No olvidemos los casos de Zaffaroni y Lorenzetti. Habrá que esperar a qué conclusión llega la justicia. Sí, buenos días, señor Weinfeld. Yo voy a creer en la educación privada cuando vea a los chicos marchando en solidaridad con los alumnos de las escuelas públicas. Ahí voy a creer. Hasta ese momento me parece que no sirve. Gracias a Dios. Néstor, recibo un toquecito. Sí, muy linda la columna de Sergio y quería recomendar, porque de alguna manera es una suerte de contrapunto de lo que fue la primera etapa de Sur, la revista Claridad, que fue la editorial Claridad, que fue todo un acontecimiento de la literatura obrera, la literatura popular. Y en estos días en el Museo Nacional de Bellas Artes hay una exposición sobre Claridad, la fui a ver con mi familia, y no es solo sobre la editorial, sino sobre el contexto mundial, regional y argentino que rodeaba esos años 20, esos años 30 con auge de luchas obreras, todo ese periodo de entreguerra, ¿no? Así que muy muy recomendable para ir a visitar esa muestra que, como digo, se da en el Museo Nacional de Bellas Artes. Néstor Restivo. Buenas tardes, María de Bernal. Soy docente. Hace 3 años había empezado una escuela privada en Provincia de Buenos Aires a trabajar. Acuerdo totalmente con lo que dice la investigadora. Y agrego algo más. Las escuelas privadas no toman profesores con experiencia, es decir, con antigüedad, para no hacerse cargo de pagar esta antigüedad. Con lo cual, bueno, ahí hay un problemita, me parece, ¿no? Gracias. El equipo, Gabriela, por favor. Muy bien. Hoy en la coordinación de aire está Quique Benelli, María Suárez Araujo en la producción, Isdenka Sandoval, y en la operación técnica, Leandro Rojas. Repasamos las voces de la semana. Algunas de las personas que dialogaron con nosotros: el martes falleció Eduardo Luis Duhalde y tuvimos la suerte, la posibilidad de dialogar con Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien hizo una reflexión acerca de consejos que le daba a Eduardo Luis Duhalde, en fin, de todo aquello que hace a las personas que empiezan a tener algunos achaques, alguna dificultad de salud y no las toman muy en cuenta porque tienen otra vocación. Esto lo dijo Estela de Carlotto. Se cuidaba, como es lo que hacen muchos, llamados de atención para muchos funcionarios que se creen que la vida es eso, entregarse sin horarios, sin tiempos para el descanso y trabajar como que Sí, es un poco lo que hacemos todos también, ¿no? Porque yo hablo y a mí también me dicen, pero bueno, cuando uno sabe que hay que apurarse porque los tiempos estos buenos hay que utilizarlos, no piensa en la salud ni en nada más, sino en hacer, hacer, hacer y hacer. Yo creo que eso era Eduardo en los últimos tiempos. Una reflexión personal y llena de humanidad y de introspección notable, Esteban Carlotto. Hablamos también sobre Eduardo Luis Duhalde con el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, que lo conocía de hace muchísimo tiempo, lo conocía de los 70 o aún de los 60, seguramente siendo abogados penalistas ambos. Entonces le preguntamos si había cambiado mucho, si había cambiado algo ese joven impetuoso y radicalizado de sus primeros tiempos respecto al funcionario de esta etapa, y esto nos dijo Esteban Rigui. Yo diría que cambió poco. Es un individuo que en los últimos tiempos me daba una imagen bastante similar al joven que conocí. Podrá haber habido una diferencia de estilo, pero yo diría que desde el punto de vista de la actividad cambió el país, consiguientemente cambió el personaje. Pero desde el punto de vista de las cosas en que pensaba, de los ideales que defendía, yo creo que ahí no hay cambio. Cambió el país, cambiaron algunos lineamientos, la misma persona. Horacio Pietragala Corti, por cierto, no pertenece a la misma generación que Eduardo Luis Duhalde, es un nieto recuperado, hijo de un conocido militante de la izquierda peronista. Lo consultamos también y lo evocó porque tuvo trato con Eduardo Luis Duhalde, lo evocó porque tuvo momentos cercanos y porque también había una historia familiar previa en su familia militante respecto de Eduardo Luis. Esto es lo que nos dijo el joven Horacio Pietragala Corti, quien es un nieto recuperado y es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente para la Victoria. Una persona que aportó un montón a la reconstrucción de mi identidad, porque mi viejo, los primeros libros del peronismo los lee en la casa de Duhalde, porque la mujer de Duhalde era la docente de mi papá en la secundaria. Y bueno, Duhalde contándome anécdotas, mostrándome fotos, cuando fueron a buscar a Perón, digamos, uh-huh. Una gran mesa donde está Duhalde, está mi viejo. Y él siempre me decía que él lo veía estudiando los libros del peronismo en su casa con su esposa y después se lo encontró por la militancia en otro ámbito. Y recuperó nuestra producción una entrevista que le habíamos hecho a Eduardo Luis Duhalde en Gente de a Pie. En Gente de a Pie, acá en este programa, en el año 2010. Vamos a recuperar y vamos a escuchar, entonces, en su homenaje, su propia voz cuando habló con nosotros acá en el estudio de Radio Pública, contando cuánto trabajaba, si se esforzaba mucho, a una pregunta que también se transcribe. Escuchamos. ¿Cuántas horas trabajas por día, dijiste, Eduardo? Yo llego a las 9 de la mañana, yo no corto, no soy del interior, la siesta no la tengo incorporada a mi vida. Con suerte me voy a las 9 de la noche. Y no hay momentos en que decís esto es demasiado esfuerzo, ya podría venir otro, hay una institucionalidad formada, quiero escribir. Nadie es irreemplazable y me pesa no escribir, pero pocas veces la vida te da una segunda oportunidad. Y yo la he tenido cuando al ser convocado por Néstor Kirchner para ser el gestor de la Secretaría Específica de Derechos Humanos del Programa Memoria, Verdad y Justicia. Digo específica porque los derechos humanos recorren transversalmente todo el Estado. Por eso nosotros trabajamos mucho con los otros ministerios, con el de Salud, con el de Educación, con el de Defensa y con el resto de los ministerios, en programas comunes. En Salud tenemos desde HIV SIDA hasta el esfuerzo de sacar adelante una ley de salud mental, en Educación lo que hace a la formación, es evidente, ¿no? Así que hay también todo un trabajo transversal de derechos. Lógicamente lo que se ve en la Secretaría es lo de los juicios, o lo de papel prensa, pero que también está vinculado a ese proceso. Pero eso es una de las direcciones nacionales que tenemos nosotros, pero están las otras. Cuando tomamos el 2003 tenía una existencia casi virtual la Secretaría. El enorme respaldo de Néstor Kirchner, de Cristina, al desarrollo de la política de derechos humanos, hoy es casi un ministerio. no hace falta forzar nada para correlacionar esta frase, esta reflexión con la que hizo Estela de Carlotto un año y medio después, ¿no? Es decir, hay otra oportunidad, hay un momento único, hay que trabajar a fondo hasta todo, hasta dar con todas las fuerzas. Oscar Luna es un excombatiente de Malvinas, psicólogo él, que dialogó con Sergio Viñeschi en una entrevista que le hicimos acá también, Gente de a Pie, y en un tramo de esa entrevista contó sus vivencias, o sea, cómo comenzó esa historia, dónde estaba él, cómo fue trasladado, lo escuchamos. Yo estaba en Marina, en un destino cívico-militar, en Palermo, y bueno, y el 2 de abril, el 4 de abril, nos convocan a Quiso Libertad y nos envían, creo que el 4 o 5 de abril, con varias, con otras dotaciones, y bueno, formando parte de lo que llegamos a Puerto Argentino el 5 de abril, nosotros lo que hacíamos era todo el tema de logística, de traslado, y de abastecimiento de Malvinas, porque a los buques, tipo Calcadanía, Santa Fe, no le daba el calado, entonces con el Bahía Buen Suceso íbamos hasta lo que era la mitad del océano y desembarcábamos todo, digamos, tanto armas como abastecimiento en Puerto Argentino. Eso lo hicimos dos o tres veces hasta que, lógicamente, los ingleses cortaron, porque la idea era justamente aislarnos, que fue lo que pasó. Y bueno, quedamos en Puerto Argentino, de Puerto Argentino estuvimos más o menos un mes con distintas tareas y después yo terminé combatiendo con infantería de marina con el 23. Fueron algunas de las voces de la semana acá en Gente de a Pie. Mario, la cuestión no es defender al vicepresidente, que se arregle ante la justicia, pero cuidado, Rafecas no es una vaca sagrada de la justicia, porque de allí salió la filtración. Ojo, y el tema Rigui fue abogado de Carlos Corach y fue profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Su adjunto era Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández era un hombre de caballo en el Inter. Ojo con eso, ¿eh? Cuidado, muchachos. Alberto Fernández le presentó a Néstor Kirchner, a Esteban Rigui, y Néstor Kirchner lo nombró Procurador General de la Nación. Ojo. En nuestro muro en Facebook, Bebelín Ovejil escribe: todas las escuelas privadas del conurbano reciben subsidios del Estado. Los salarios en su totalidad son pagados por la provincia. Siempre nos preguntamos los docentes de las escuelas públicas qué pasaría si todo ese dinero fuera destinado a la enseñanza pública. Si bien esto ocurre desde siempre, ya es hora de reverlo y tomar medidas. Seguimos acá pues en el estudio de la Radio Pública y se nos va acercando el momento del coro de cierre. No huyas, tenemos preparado un tema, lo hemos pre-ensayado, es decir, hoy a favor del tránsito liviano que benefició la llegada de Beto Solas. Beto cayó acá en la radio inusualmente temprano, propuso el tema, hicimos un pequeño ensayo, salió notablemente bien, notable, mejor que la media, y ya estamos diciendo mucho. Y entonces, en verdad hay una promesa gigantesca de esto. Me quedó en el tintero cuando en este comentario que hice respecto de todo lo que podía pasar en abril, que seguramente también va a salir dictamen en la causa que investiga la tragedia de Once. O sea, el dictamen de los peritos, al cual de alguna manera se supeditó alguna decisión del gobierno en materia de qué hacer con las concesiones, seguramente también se va a conocer de acá a fin de mes. Obviamente estas semanas han sido muy chuzas en materia judicial porque ha habido feriados por todas partes, pero en las tres semanas limpias que quedan, digamos, de acá en adelante, seguramente también se va a conocer ese dictamen, o sea que vamos a tener muchas tapas en el diario, y Nora Beira, que es editora, va a trabajar con enorme tranquilidad, me va a llamar por teléfono para pedir que escriba. ¿Qué vas a escribir hoy, Mario? hoy le pedimos una colaboración a Viñeschi, que escriba cómo se hace el tefil. ahí está, eso es exacto, en fin. Que tanta gente no lo sabe, Viñeschi. Hay tanta gente que no lo sabe. Viñeschi es buen cocinero. Sí, de vuelta y vuelta, un churrasco. ¿Cómo? Hummus lo hace muy bien. Hace el hummus muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy esporádicamente. Solas le pregunta a Benelli bajo la mesa qué es el hummus. No. Conozco el hummus, pero los hummus no. Explique, por favor.